Internet es un mundo curioso. Es el mundo donde tienes los amigos que te gustaría tener. Alguien lo expresó así. En Facebook tienes los amigos que te han tocado, los amigos que tienes, los que no te queda más remedio que tener. Pero en Twitter tienes los amigos que te gustaría tener. Y trasladándolo, esa especie de aforismo, a lo que es la red en general, en la red podemos tener los amigos que deseamos tener y que en la vida real no podemos tener. No es la primera vez que un oyente me dice, mira, yo en mi barrio, mi familia, la gente que me rodea, no es que no me entienda, es que yo ni siquiera voy a hablarles de temas que me apasionan y que a ellos les va a sonar a chino. Esto me lo comentaba, bueno, no voy a decir el nombre, pero lo he escuchado ya de varios y siempre es la misma expresión. Ya no es que no te entiendan, es que no te atreves a hablarles de ciertas cosas que sabes positivamente que les interesan. Bueno, no saben ni que existe la próxima keynote de Apple o los fallos que está dando no sé qué sistema operativo o la promoción que está sacando Microsoft o cualquier otra cosa. Nos conocemos de hace pocos años, pero el afecto es real. No solo es simpatía, no. No solo es compartir intereses comunes, sino crear una comunidad real donde a la hora de la verdad se hace lo que se puede por un amigo que te necesita. Y esto ya se ha demostrado en varias ocasiones, no son solo palabras. Ha habido momentos de la verdad donde alguien en verdadera necesidad pues ha recibido la ayuda que se ha podido dar y que no se ha pedido, sino que ha sido la amistad lo que te ha motivado a dar un paso adelante. El compañero Gavira se levantó a las 4 de la mañana, quizá antes de las 4. Tolo y Andrés un poquito más tarde, pero no mucho más. Y cogieron un avión, se gastaron un buen dinero para estar en Madrid durante unas cuantas horas. Ni siquiera 12 horas. Pero para vernos, conocernos, saludarnos. Y una mención especial a Andrés, que fue quien organizó todo esto. Y que la verdad, sin alguien que planificara, pues no hubiera sido en absoluto posible. Fui al aeropuerto a encontrarme con ellos. Nos fuimos en tren a Sol, primero a desayunar. Y a la hora del desayuno, pues ahí sacamos nuestros gadgets. Nos pusimos a leer lo que la gente estaba comentando en Instagram. Le saqué a Tolo una de esas fotos que hago de Instagram de gente consultando los móviles y preguntó que quién era. Y la gente decía, bueno, mira, por las manos que tiene y por las New Balance, seguro que es Tolo. Echamos de menos los comentarios de Pepito 70. Yo no sé si él nos está escuchando. Realmente lo echamos mucho de menos, ¿eh? Mucho de menos. La batería Anker de 8.400 mAh que me recomendó Rupert, pues vino bien. El amigo Gavira llevaba ya un montón de horas dándole caña a su iPhone. Incluso se encontró con el protagonista del reality, hermano mayor, ese jugador de waterpolo que está haciendo un programa excelente, ¿no? Y bueno, ya sabéis cómo es Gavira, ¿no? En el viaje, pues prácticamente se hizo amigo y bueno, hasta se hicieron fotos con él. Después del desayuno nos fuimos a la Apple Store, a las 11 habíamos quedado, nos esperaban dos oyentes que rápidamente nos localizaron, se identificaron, nos comentaron que nos escuchaban y como si nos conociéramos de mucho tiempo y eran dos perfectos desconocidos, pues rápidamente nos empezamos a meter de lleno en los temas que nos apasionan. Por cierto, uno de ellos me ha comentado que ha comprado una tablet Windows, una WinTablet, a un precio extraordinario. Y bueno, tengo mucha curiosidad, muchísima curiosidad. Bueno, decir que quedamos en la tienda Apple es prácticamente una excusa. Yo diría que el 80% de los que estábamos ahí estaban con Androids y estábamos sacando nuestros Androids y pues mira, yo tengo esta aplicación, que hago esto, que hago lo otro. No tenía mucho que ver, ¿no? Pero fue curioso. Otra mención especial quiero hacer al señor Javier Case, con quien he hablado bastante, con el que compartimos lecturas, aficiones, el amor por Venezuela. En el caso de él, es venezolano, evidentemente, y además venezolano en el exilio. Su familia parte de su familia me conoce, su madre en concreto, luego diría algo, haré una mención también a su señora madre. Y se presentó como si fuera un rey mago, se presentó con regalos para todos. A mí me regaló un libro que estoy deseando leer, estoy deseando terminar el que estoy leyendo ahora, que es el Superviviente, el que me recomendó Rupert. Y bueno, fue todo un detalle, ¿no? Es lo que estaba hablando, ¿no? Es decir, es una amistad real, ¿no? Nuestro amigo, bueno, luego fuimos todos ahí a un restaurante, una parrilla argentina extraordinaria en Arturo Soria, en el centro comercial de Arturo Soria, The Knife, el cuchillo en inglés. Y ahí nos encontramos con Due, con José Antonio, que presentó en sociedad su nueva tablet y su antigua tablet, ¿no? La nueva tablet es la Galaxy Tab 8.4, que compró por 200 euros en Rakuten. No lo miréis, está agotada. La tablet va fluida, bien fluida, pero comenta que tiene una pega, ¿no? Tiene tanta resolución que algunas aplicaciones se ven muy, muy pequeñas. De momento ya la ha flasheado varias veces. También nos presentó la LG G-Pad, que bueno, que va extraordinaria, ¿no? En ese sentido, quería reflexionar, ¿no? Y volver un poco al tema, ¿no? De la quedada y de esa ocasión para poder crecer en esa amistad. El geek es un gran incomprendido. La verdad es que me hubiera gustado verme y verme a todos nuestros amigos, los 10, que nos juntamos 10 a comer, y vernos con los ojos del espectador pasivo y ajeno a todo eso, ¿no? Bueno, de pronto llegan 10 tíos a comer, que es algo llamativo, aunque sea un restaurante tan grande como el restaurante que fuimos. Pero claro, muchos empiezan a sacar móviles y móviles y móviles y algunos tablets. ¿Qué haces con tablets? Y de pronto hay uno que saca dos tablets. Y hay un tío ahí con barba y miope que se pone a grabar en vídeo y hacer streaming de vídeo ahí en Instagram prácticamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, somos unos bichos raros. Y me llama también la atención que gente que no nos hemos visto físicamente jamás, hasta entonces, hasta ayer sábado, bueno, nos tratamos como si nos conociéramos de toda la vida. A Tolo ya, no sé, que son 2 años o 3, que lo oigo casi, bueno, a diario, porque no graba todos los días, pero casi todos los días, que veo sus vídeos. Y cuando estábamos montados en el tren de cercanías, pues Tolo contaba, esto me suena, porque era el vagón de tren donde yo grabo tantos vídeos y también subo fotos. Y claro, para él era familiar algo que para mí es familiar. Pero más allá de eso, además de escucharnos, mantenemos el contacto. No solo nos mencionamos y nos replicamos en nuestros podcasts. Oye, pues fulano ha dicho y yo lo he probado, esto no me va bien. Oye, pues fulano dijo esto, mire que pruebe tal cosa y tal. Más allá de eso, muchos mantenemos conversaciones de teléfono. Recuerdo la primera conversación de teléfono que tuve con Gavira, cuando le llamé por teléfono, conversaciones por Hangouts, bastantes conversaciones, largas charlas por Hangouts, a veces de vídeo, a veces de texto, muchas veces de texto, conversaciones por Boxer, y claro, no somos desconocidos. Podemos saludarnos en un aeropuerto, darnos un abrazo y, oye, ¿qué me dijiste de lo otro, de lo más allá? Y seguir con la conversación. Hace poco decía que el tiempo en Internet cuenta mucho más. Es cierto. Quizá esos 2 años o 3 años que nos conocemos sean 7 años de la gente no tecnológica. El podcast anterior, creo que en el podcast anterior comentaba, ¿no?, que me escribía la novia de un geek. Y la novia me decía, la chica me decía, mira, os conozco a todos. Mi novio está todo el día con vuestros podcasts puestos. Y yo pues lo voy escuchando y ya me da curiosidad, ¿no? Oye, ¿qué tal está el perro de Tolo? Oye, ¿qué pasa con esto, con lo otro? Y ella, que con la que no tenemos ni, y yo no he tenido ningún contacto más allá del correo electrónico que me escribió, pues se sentía con la confianza suficiente para pedirnos opinión o pedirnos ayuda sobre regalos de Navidad. Interesante. Ya no estamos hablando ni de otro podcaster, ni un oyente de podcaster, sino del oyente pasivo, ¿no? Como cuando se hablaba del fumador pasivo, pues en este caso del oyente pasivo, del que está escuchando porque no le queda más remedio, porque a lo mejor está en un coche mientras su novio, su novia o quien sea le está poniendo un podcast y bueno, qué remedio, ¿no? Voy a escucharlo. Javier Case me contaba de su señora madre, a quien le mando un cariñoso y respetuoso saludo, que nos escucha a buena parte de nosotros. Y ella en su mente se hace una idea de cómo es cada uno, ¿no? Cómo es cada uno más allá de la voz. Me hace gracia que un oyente decía, mirad, yo os escucho, pero no llego a reconocer porque os escucho a doble velocidad. Por lo tanto, ya los giros, el tono de voz, el acento, no me resulta familiar, ¿no? A mí me ha ocurrido de gente de decir, oye, te he escuchado y me he acercado a saludarte porque te he oído hablando y me pasó hablando por teléfono y alguien me paró, ¿no? Y me dijo, oye, sigue grabando de política, que eso es un tema que también salió en la quedada y me animaban a seguir grabando de esos temas sociales, de esos temas políticos, que me cuesta mucho tiempo preparar, pero que me da muchísimas satisfacciones. ¿Qué hay de esos oyentes anónimos? Bueno, ayer mencionaba en el vídeo, grabé una crónica del vídeo muy cutre, muy ahí a salto, editando rápido porque quería tenerlo cuanto antes listo para que pudierais verlo, escucharlo. Pues leía en el vídeo, que lo tenéis en vidasenred.com, pues toda la gente que vía Twitter pues nos mandaba palabritas de ánimo, o hacía comentarios, y muchos que decían, mira, qué alegría veros y veros que os lleváis tan bien. Esto para mí es muy importante, porque evidentemente yo no iría a una reunión donde estamos la mitad peleados. Pero bueno, después de las cosas que han pasado, y las cosas que han pasado, más que rencillas personales, se debe a malas actitudes que hemos visto y que a lo mejor otros se han callado, pero yo que soy un... no me sé estar callado muchas veces, pues me meto a criticar, pues que no se puede insultar por Twitter o no se puede insultar por podcast o me meto a criticar que la organización, la asociación de podcasting, pues no puede hacer esto o lo otro y claro, se han producido ahí tensiones, ¿no? Motivadas por esto, ¿no? Los que me escucháis ya sabéis de sobra a qué se debe todo esto y agradezco muchísimo el apoyo, de verdad, muchísimo. Pero bueno, se ha formado de aquel grupo inicial de podcaster que nos hablamos, nos llevamos todos muy bien y que, bueno, la verdad es que curiosamente la disensión que se ha producido, ha sido prácticamente unilateral, ¿no? Es decir, ha sido una persona la que un poco salió de aquello, se le quiere, se le respeta, incluso se le admira, pero no se comparten las actitudes prepotentes y violentas, ¿no? Que ya he hablado, ya no hablo más, ya no digo nada más. Pero bueno, del resto del grupo, pues ahí hay una buena amistad, unos buenos lazos. Y eso se envidia, ¿no? Y algunos comentaban, mira, ya la próxima cojo el avión y estoy con vosotros. La próxima, yo no sé qué va a pasar, pero yo sospecho seriamente que la próxima va a ser más concurrida. Vamos, no es que lo sospeche, es que lo sé. Y yo en el podcast anterior hablaba de que, bueno, me parece una muy buena idea y hablándolo con Javier y con otros, pues que vale mucho la pena pues estar en un local, estar en una especie de ambiente de oficina, sala de juntas, donde escuchar ponencias. A mí me gustaría, pues por ejemplo, ayer lo pasamos muy bien, es decir, fuimos para allá, fuimos a Apple Store, fuimos al bar El Tigre y estuvimos ahí topeando y demás, fue muy agradable. Pero me gustaría una jornada, yo no lo llamaría jornada porque sería muy informal, porque esto más que jornada, en la jornada muchas veces se juntan desconocidos o superfiguras, ¿no? Gente casi inalcanzable. Aquí somos podcasters bastante de ir por casa, donde pesa más la amistad que el famoseo, porque al fin y al cabo somos amiguetes, somos amigos. Pero bueno, sí, juntarnos y aparte de hablar de nuestros temas, pues poder debatir con un moderador, tener opiniones, ¿no? Y vamos a hablar de este tema, tener talleres, Pues mira, ahora Gavira va a hablar de Jailbreak y qué es lo que tiene. Y ahora cogemos su con un Apple TV que llevamos a la sala que tenemos, ahí un monitor, y él pues conectamos al Apple TV y él nos enseña, pues mira, yo además, estas son las aplicaciones de Cydia que uso y tal. Y ahora todo lo va a ser un taller de podcasting y va a estar 15 minutos hablándonos de dificultades que tiene, o yo qué sé, o de cualquier otro tema, ¿no? Es decir, de las de los tres mejores terminales que ha probado, relación calidad-precio, y que él nos dé una charla que donde hable de ciertos temas que él conoce muy a fondo, que además sea grabada y que los que estáis escuchándonos pues podáis seguir un streaming de vídeo o de audio. Y sería una jornada pues donde tocaría, estaría bien organizada con un programa, puntos, temas a desarrollar. Los que estamos ahí disfrutando en un ambiente, pues eso, de oficina, es decir, moqueta, wifi, nevera con agua fresquita y bajo techo y su aire acondicionado, calefacción, que nos vamos a comer, volvemos y seguimos ahí enredados, pero además todos los que nos seguís, pues podéis, podéis ser testigos y seguir online de todo lo que está ocurriendo. Porque a mí una cosa que eché de menos, y me comprometí a hacer e intenté hacer en la medida de las posibilidades, pues fue hacer streaming de lo que pudiera hacer. Pero muchas veces estás en un restaurante comiendo y estás en conversaciones y no te puedes poner ahí a grabar y a incomodar, que seguramente, o estás por la calle y dices tú, bueno, ¿qué hago? ¿Grabo el vídeo o hago un streaming? Y casi que prefería sacar mi cámara Panasonic, que habéis visto que bien graba, ¿eh? Ya tiene añitos, ¿eh? Y grabar un vídeo y luego, bueno, lo edito y el vídeo queda. Mientras que el streaming, pues el que lo sigue bien, el que no lo sigue, lo ve en Bambuser a una calidad un poco pésima, pues no mola tanto. Bueno, en definitiva, una jornada a repetir. Y hay mucha gente que me gustaría que hubiera estado, Aparte de los que estuvieron, que me alegró de estar con todos y con cada uno de los que estuvieron, Me hubiera gustado mucho, pues bueno, que hubiera estado Rupert, por supuesto. Pero también que estuviera Juandi, que es un tipo muy discreto, que graba de vez en cuando, pero apreciamos muchísimo. Me hubiera gustado mucho que estuviera Sejudín. Muchísimo. Me hubiera gustado mucho que estuviera Josué de Tal. Porque Josué de Tal, alguno preguntará, ¿y cuál es el podcast de Josué? El podcast de Josué es ninguno y son todos. Porque si os dais cuenta, en casi todos los podcasts aparece Josué, porque está ayudando a todo el mundo. Entonces, es un tipo genial, es un tipo que tiene unos conocimientos bestiales, es un tipo que debería grabar porque tiene muchas cosas que grabar, pero él pues tiene un perfil discreto, y un tío que sabe tanto, me está escuchando a gente como yo que sé muy poquito, lo cual es dice mucho de él. Bueno, Josué de Tal sería un tipo que debería de estar. Para mí debería de estar y sería genial. Me encantaría que estuviera Arcaiz. Arcaiz es un tipo con el que yo me juntaría, con Arcaiz, con Javier Case, y me pasaría una noche entera de picoteo por ahí, charlando de nuestros temas, hablando de friquismo, de libros, de películas. Bueno. Se podría ser una jornada memorable. Se me olvida muchísima gente. Jairo sería fabuloso que estuviera. Él está ahora retirado, pero bueno, de vez en cuando nos escucha y ahí tiene algunos proyectos, y yo con Jairo tengo una amistad fantástica. No lo he visto nunca físicamente, y fíjate que luego he conocido a gente que es familia suya, pero a él llevo ya muchos años antes de la época Spreaker que lo conozco. Bueno, sería un tiempo fabuloso. Sería un tiempo para decir, bueno, no, es que ya no es para un día. Es que para hacer como por una Euskal nosotros. Venga, vamos a hacer nuestra LAN party. Si es que al final es lo que queremos que hacer, amigos. Una LAN party, ¿verdad que sí? Cuando lo comenté, la gente se animó mucho. Y es una cosa que requiere su tiempo y su organización. Pero bueno, yo creo que todos los comienzos deben de ser humildes. Vamos a empezar poco a poco. Una quedada, una mini jornada, una medio jornada y luego una campus donde estar ahí varios días concentrados y disfrutando. Yo estoy seguro que, por ejemplo, nosotros que hemos ido a la Euskal, que hemos ido a la Campus Mac, que yo he ido a otros sitios de este tipo, yo pagaría con gusto. Es que yo renunciaría a ir a la Euskal con tal de pasarme 3 o 4 días pues de friqueo con esta gente. Sería estupendo, venga ya, ¿no? 3 días de concentración, ahí mal comiendo, comiendo pizza, durmiendo poco y friqueando mucho, pues sería fantástico. Bueno amigos, pues estas son algunas de las ideitas que me vienen en mi cabeza hoy domingo día 30. Gracias por seguirme, gracias por estar aquí. Cualquier cosita, me tenéis en Twitter, @converso72, en vidasenred, @gmail.com. Un saludito y hasta pronto.